qué momento, cuánto, desde hace cuánto empezó a generar arte? Algo de 5 años, creo que. 5 años. ¿A quién le Bética. Bética, apellido Bética. Es un granjero de ahí de Los Troncos. Este, yo le compré a él. ¿Eras lugareño ya? ¿Conocías el lugar? No, yo tenía, o sea, lo conocía a él y como sabía que yo andaba interesado en comprar algo en la isla, un empleado de él me ha ofrecido otra casa, después se arrepintió, no quiso, y fue entonces cuando me dijo, yo tengo allá, me interesa. Aparte allá, me dice, son tantas hectáreas, si te interesa. ¿Cómo te enteraste de todo esto, digamos, de lo que había sido este lugar? Eso me enteré el día que vinieron a... Me enteré por un amigo de que estaba en el centro, que por internet me comentó si no sabía nada de lo que estaba pasando acá en la isla. Que estaban allanando. ¿Tú dices que estaban allanando? No sabía nada. ¿Tienes alguna opinión sobre lo que pasó en este lugar? No, opinión... ninguna, o sea, ninguna que quiero decir. Lo que pasó antes, no. No tengo nada, nada que ver, no conozco. No sé lo que pasó. Gracias. No conozco.